yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, out on me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ay, yeah, yeah, yeah, yeah, whoa, ay, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ay, yeah, yeah, yeah, yeah, my man, whoa, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ay, mi dame mami estilo cabrón, toda la baby lo quieren bailar, como tengo meterle sazón, estamos viendo como un animal, uno, dos, súbeme al tapo. Uno, dos, mami, vuelve a empezar. Si te piso, te pido perdón, pero es que yo no sé ni bailar. Mallorca, otro party en Mallorca. Mojao, live la vida loca. Chao, chao, baby, ya no me importas. Pecao, necesito una escolta. Vinimos a dar un show, mami, está todo lleno. Dime dónde voy de fiesta cuando lo acabemos. A mí me gusta bailar reggaetón del bueno. Mira, el party está caliente, money por el suelo. Me gusta tu flow, más que buena estás. Yo quiero, después de aquí saber pa' dónde vas. Lo podemos prender en el asiento de atrás y acabar de hacer party en casa del alemán. Ay, ay, mírame, mami, estilo cabrón. Toda la baby lo quieren bailar. Como tengo meterle sazón, estamos viendo como un animal. Uno, dos, súbeme al altavoz. Uno, dos, mami, vuelve a empezar. Si te piso, te pido perdón, pero es que yo no sé ni bailar. En la pista me deslizo, mami, soy escurridizo. Y ahora que lo analizo, te gusta cuando te piso. Y si lo saco, tú lo rolas, yo la tizo. Te lo paso, lo regresas, pero ya con un hechizo. A nadie le pido permiso, te lo sumo y me vuelvo sumiso. Tú sabes que me desquicio cuando me jalas de las cadenas de oro macizo. Me sacas a bailar sin aviso, te agarro en la cocina, tú te vienes, yo guiso. Soy un rapero de oficio, gimnasio volvió mi vicio. Con huevos desde el inicio, hoy las pacas las acaricio. Prefiero meterle bullicio, ayuda sin buscar beneficio. Te va a gustar lo propicio, porque lo mío es un buen servicio. Y fumar mi weed mientras oigo Red B. Mami, ven aquí, que se jode COVID. Ay, ay, mírame, mami, estilo cabrón. Toda la baby lo quieren bailar. Como tengo meterle sazón, estamos viendo como un animal. Uno, dos, súbeme al tapo. Uno, dos, mami, vuelve a empezar. Si te piso, te pido perdón, pero es que yo no sé ni bailar.